En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un experimento científico ha demostrado que minutos después de que se determinara la muerte de una persona, todavía hay actividad cerebral. Las ondas que se generan entonces se parecen mucho a las que se manifiestan en un sueño profundo. La investigación ha sido publicada en una revista científica, ha superado todos los controles. No es un error ni una malinterpretación. El estudio se ha efectuado en Canadá, certifica que aunque no sabemos qué, hay algo tras la muerte. Además, ya se había descubierto que un total de 1000 genes muestran actividad incluso después de la muerte y que esa actividad es mayor incluso que en vida. Faltan todavía muchas cosas por explicar, la ciencia está en ello, pero una de las certezas que teníamos, la muerte, está en jaque, al menos tal y como la entendemos. Los nuestros se van, sí, se van, biológicamente, pero siguen estando de alguna forma. La ciencia lo está descubriendo y tiene un mensaje para nosotros, un mensaje de esperanza. Es posible que con la muerte solo hayan iniciado un viaje. La muerte no es una frontera, es un salto doloroso, muy doloroso, pero ellos siguen corriendo ahí. Y ese es quizá el impulso que tenemos que tener los que seguimos corriendo aquí. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, en nombre de todo el equipo de La Rosa de los Vientos, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y con nuestros contenidos que esta noche vienen espectaculares. Se cumplen 30 años del comienzo del mayor juicio de la historia. Murieron más de 1000 personas. En el banquillo de los acusados se sentaron empresarios, los empresarios del aceite de la colza, que fue el responsable de tamaña cantidad de muertos. Pero nos hacemos una pregunta, ¿nos dijeron toda la verdad, Fernando Rueda? ¿Nos la contaron? Pues vamos a tratar de ofrecer todos los argumentos para decir si aquello que pasó en ese juicio que comenzó hace 30 años, el de la colza, y que costó la vida a 600 personas y produjo efectos graves en otras 25.000, vamos a contar si lo que pasó y la versión oficial de ese envenenamiento masivo es real o no. Pero vamos a ir más allá. Como dices, Bruno, vamos a dar todos los datos de la versión no oficial que adjudican el sufrimiento de tantos miles de españoles a otras causas mucho más inconfesables. Y también hablaremos de ocultación, de mentiras, en un rato. Y también vamos a conocer la historia, las otras teorías, la voz de las víctimas. Hoy son más de 20.000, todavía 20.000, y piden una justa atención. Charlaremos con la portavoz y la coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo, con Carmen Torres. También vamos a charlar con Sergi Faber, el hijo de un hombre fallecido, de Andreas Faber, que fue el hombre que más y mejor investigó el pacto de silencio que las autoridades extendieron para que no se supiera toda la verdad. Y nosotros tenemos aquí en La Rosa de los Vientos, además, hoy una etiqueta especial en Twitter. Podéis ofrecer todos vuestros mensajes con almohadilla Rosa Vientos Colza. Almohadilla Rosa Vientos Colza. Esa es nuestra etiqueta. Y también conoceremos en el Club del Misterio algunas investigaciones que se están haciendo, investigaciones espectaculares sobre plantas, sobre vegetales, que demuestran inteligencia, saben lo que ocurre a su alrededor, demuestran conocer mucho más de lo que creemos. También vamos a hablar de creatividad en Eureka, lo último que la ciencia ha descubierto sobre este asunto, con Mado Martínez. Además, en Mujeres con Historia, la protagonista va a ser Emily Whedon Davison, la primera mártir de los sufragistas. Y en cine, la actualidad del séptimo arte, con José Manuel Escribano. Vamos a entrar en su callejón para que nos cuente todas las novedades. Y en Azul y Verde, Javier Sevillano nos va a hablar de gusanos machos, de los gusanos machos que se han descubierto, pero que carecen de pene. Y de los temblores de tierra auténticos, no metafóricos, que se registraron en Barcelona el otro día con motivo de un partido de fútbol. Y muchas cosas en la agenda, también el personaje oculto de esta noche. Las primeras pistas nos las ofrece Silvia Casasola. Pues atentos a todo lo que vamos a comentar de las pistas, pero también os quiero invitar al próximo 16 de marzo, que vamos a tener la presentación en Madrid del libro Los enigmas de Piri Reis y otros navegantes. Será en el Centro Riojano de Madrid, que está en Serrano 25, el 16 de marzo a las 7:30. Allí estará el autor, José Juan Montejo, estará Juanjo Sánchez Oro, estará Jesús Callejo, estará también representante de Glifos, estará don Pedro López Arriba, que es el presidente del Centro Riojano, y estaré yo. Y estarán todos los que queráis, porque estáis todos invitados. Así que nada, ahí, hasta llenar el foro y más allá. Intentaré llenar el foro. Bueno, yo creo que no lo vamos a pasar muy bien, porque la verdad es que la temática del libro invita a pasarlo realmente bien y a descubrir muchos enigmas. Bueno, esta noche nuestro personaje oculto tiene mucho que ver con el mundo de la literatura, pero además de ser famoso por su obra, lo es por tener una personalidad que no deja indiferente. Los tres candidatos son Fernando Arrabal, Paco Umbral y Camilo José Cela, y nada. Pero ¿cuál de ellos dijo: soy el único terráqueo que vive bien de la literatura? Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser nuestro invitado esta noche. La 1:37, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Las plantas, los vegetales, los árboles son inteligentes, saben lo que pasa a su alrededor, muestran sentimientos, protegen y cuidan a sus hijos. Hoy lo vamos a saber aquí. Y lo vamos a saber con Miguel Pedrero. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Bruno? La respuesta a estas cuestiones es un rotundo sí, ¿no? Sí, las plantas son seres vivos exactamente igual que los humanos y que los animales. Son inteligentes, poseen los 5 sentidos que tenemos los seres humanos y 15 más, y cada planta, cada vegetal tiene su propia personalidad y su propia visión del mundo. Y de hecho, dos plantas de la misma especie ante las mismas circunstancias reaccionan de forma diferente, toman diferentes decisiones. Ahora nos cuentas todo eso, pero un dato es importante señalar y tener muy presente. Es el 97% de los seres vivos que habitan este planeta. Es decir, nuestro mundo es fundamentalmente de las plantas. Claro, fíjate que a los seres humanos nos ha costado mucho tiempo considerar a los animales como seres inteligentes, ¿no? Y de hecho a las plantas no es que las consideremos ya seres inteligentes, que ni siquiera las consideramos seres vivos, ¿no? Porque son muy distintas a nosotros. Y por supuesto yo creo que muy poca gente puede plantearse o se plantea hoy en día que las plantas tienen una inteligencia comparable a la de los animales. Pero si definimos inteligencia como la capacidad de adaptación al medio, las plantas nos han ganado la partida, porque son el 99,7% de los seres vivos que pueblan este planeta son plantas. Solamente el 0,3% son animales y humanos. ¿Y hacen familia, Miguel? ¿Cuidan a sus posibles hijos, sus brotes? Sí, sí, eso es. Hay tantísimos temas fascinantes sobre las plantas que deberíamos hacer no un Club del Misterio, sino 20, ¿no? Eso que dices es muy interesante. Cuando una semilla comienza a crecer en un bosque, normalmente los bosques, sobre todo en determinadas zonas del mundo, son muy oscuros, ¿no? Y de hecho es habitual que los árboles compitan por alcanzar la luz, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que un árbol, un brote, llegue a vivir, pero vive. Durante 20 o 30 años esos árboles no pueden hacer la fotosíntesis porque no acceden a la luz, porque están dentro de un medio oscuro que es bajo la floresta de los bosques, ¿no? ¿Y cómo sobreviven? Porque los árboles que hay alrededor le ceden nutrientes a través de las raíces, y hasta después de 2 o 3 décadas que ese árbol puede realizar la fotosíntesis por sí mismo, son cuidados por sus familiares que están alrededor, fíjate. En las raíces parece que está la inteligencia, por lo menos es como si estuviera el cerebro de las plantas, ¿no? Bueno, en realidad el cerebro está a lo largo de toda la planta. ¿no? Exactamente igual que el resto de los, entre comillas, órganos, ¿no? Porque las plantas no tienen órganos como tenemos los seres humanos, o los animales no tienen riñones, no tienen corazón, no tienen hígado, pero sin embargo hacen esas funciones. Toda esa planta hace las funciones de esos órganos. Tampoco tienen cerebro, pero el cerebro está a lo largo de toda la planta. Y es que son seres vivos muy diferentes a nosotros que han tomado un camino diferente para adaptarse al medio. Es decir, nosotros podemos movernos. Si nos atacan, podemos huir. Una planta no puede huir. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues que todas las funciones estén diseminadas a lo largo de toda la planta. Así, si llega un depredador y se come el 90 o el 95% de la planta, esa planta puede regenerarse nuevamente. Tú me decías hace un momento que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Pues no, las plantas, bueno, sí, pero que las plantas tienen más, tienen 15 conocidos, ¿no? Bueno, las plantas tienen los 5 sentidos que tenemos nosotros más 15 más, ¿no? O sea, 20. Sí, sí, 20 o más. Y las plantas, desde luego, tienen nuestros 5 sentidos seguros. Por ejemplo, las plantas ven. Obviamente no tienen ojos, pero tienen una serie de células fotosensibles que son capaces de detectar hasta la mínima variación de la luz. No solamente eso, sino que... Y también formas, cómo somos, cómo es la persona o lo que se acerca a ellos, ¿no? Claro, es decir, los investigadores creen que los neurobiólogos vegetales, que son los que se encargan de ese tipo de cosas, que esas células tienen una sensibilidad tan extrema que son capaces de detectar las formas que tienen delante de ellos. Y precisamente la captación de la luz, ese proceso, es una de las características que denota una gran inteligencia, ¿no? Los neurobiólogos y los biólogos nos hablan de dos fenómenos que son muy conocidos en el mundo de las plantas, de los vegetales. Uno es la evitación de la sombra, es decir, a veces los árboles compiten por alcanzar la luz unos con otros, ¿no? Es decir, que comienzan a utilizar sus recursos y sus nutrientes para crecer mucho más deprisa de lo que crecerían normalmente. ¿Por qué? Porque están compitiendo con otros por alcanzar la luz. Esto es algo muy peligroso, porque pueden morir en el intento, ¿no? Pueden fallecer en el intento. Pero en otras ocasiones, los árboles no compiten por la luz, sino que colaboran. Y ese fenómeno se llama timidez de las copas. Es decir, que cada uno toma su espacio y se ayudan entre ellos para crecer. ¿Por qué a veces compiten y a veces colaboran? Porque las plantas y los árboles, los vegetales, lo decía antes, son seres inteligentes que son capaces de analizar las circunstancias de su entorno y actuar de forma individual. Y a veces, como nos pasa a los seres humanos, a veces competimos, pues porque no nos llevamos bien. Porque... A veces competimos, a veces colaboramos, pero en definitiva tomamos decisiones que creíamos que era algo propio solo de los seres humanos. Claro, es que dos plantas de la misma especie, ante las mismas circunstancias, actúan de forma diferente, como los seres humanos, ¿no? Es decir, aunque las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor sean las mismas, o la resolución o el problema sea el mismo, pues lo resolvemos o lo encaramos de diferente forma, ¿no? Y eso hacen las plantas. Las plantas son capaces no solamente de aprender de todo lo que sucede a su entorno, sino que además de aprender, son capaces de, con todos esos datos, tomar una decisión, ¿no? Y brevemente podemos comentar un experimento. Es mucho más complicado, pero lo voy a comentar por encima. Algo hemos contado en este programa en alguna ocasión. En realidad lo que hicieron un grupo de científicos fue crear un laberinto, ¿no?, en forma de Y. Y entonces en el brazo inferior de esa Y pues pusieron unas plantitas a crecer, ¿no? Y en uno de los brazos superiores de esa Y pusieron luz, ¿no? Y las plantas crecían hacia la luz, obviamente. Y luego pusieron un ventilador en funcionamiento y apagaron la luz, ¿no? Y las plantas vinculaban el viento con la luz. Es decir, claro, cuando hay luz, también había viento, porque los científicos ponían a funcionar ese ventilador. Por lo tanto, simplemente con el viento, crecían hacia ese lugar. Pero luego los científicos hicieron una variación, que es muy curiosa, muy curiosa. En uno de los brazos encendieron la luz y luego la apagaron, y en el brazo contrario encendieron el ventilador. Con lo cual las plantas decían, o vamos hacia el brazo que anteriormente había luz, o vamos hacia el brazo en el que hay viento que vinculamos con la luz. Es decir, ¿qué decisión tomar?, ¿no? En base a una serie de parámetros, pues las plantas decidían, ¿no? Y es curioso, porque no todas decidían lo mismo. El 61% decidieron ir hacia el brazo en el que anteriormente había aparecido la luz, pero el restante, el 31%, decidieron ir hacia el brazo en el que circulaba ese viento y ese ventilador. Es decir, que ante las mismas circunstancias, plantas de la misma especie decidían tomar caminos diferentes. ¿Por qué? Porque son seres inteligentes que tienen la capacidad de analizar los estímulos que tienen a su alrededor y tomar decisiones propias. Las plantas, cada vegetal, tiene sus propias características, su propio carácter y su propia personalidad individual. Antes has dicho que se adaptan al medio ambiente. Sí. En un ambiente donde, por ejemplo, haya escasez de agua, también intentan, como has dicho antes, pues o agruparse para colaborar o intentar sobrevivir, pues por ejemplo, unas que son similares, que son como familia, que intentan un poco compartir ese agua o solamente cada una hace individualmente yo sobrevivo y paso de las demás. Mira, te puedo contestar con tres cuestiones. Se ha comprobado en laboratorio y fehacientemente que las semillas que proceden del mismo ejemplar, cuando crecen, colaboran. Es decir, comparten nutrientes a través de sus raíces. Si esas semillas son de otros ejemplares, son mucho más competitivas. Es decir, como son familiares, como nos sucede a los seres humanos o como le sucede a los animales, se ayudan, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo vegetal lo que prima no es la competición, es la colaboración. Y eso se ha demostrado también con un experimento científico fascinante que además se publicó hace menos de un año en la revista Science, en una de las revistas científicas más importantes del mundo, y un grupo de científicos hicieron un experimento muy interesante. Se fueron a un bosque en Basilea, en Suiza, y allí, pues bueno, detectaron o cercaron una serie de abetos, unos abetos de 40 metros de altura y 120 años de antigüedad. Y lo que hicieron fue ponerles en la copa de los árboles dióxido de carbono marcado, ¿no? Y a partir de ahí, con un espectrómetro de masa atómica, lo que querían detectar es, bueno, cuando el árbol hacía la fotosíntesis, cuál era el camino que tomaba ese dióxido de carbono, no solamente en el árbol, en el interior del árbol, sino también más allá de ese árbol, ¿no? Y lo que descubrieron, Bruno, Silvia, es absolutamente fascinante. Descubrieron que los árboles comparten nutrientes y que el 40% del carbono de los diferentes abetos de ese bosque no era suyo, era de otros árboles. Es decir, bajo tierra hay una sociedad organizada, porque a través de las raíces los árboles comparten nutrientes, comparten alimentos, y cuando no llegan a través de las raíces de unos a otros, ¿sabes quiénes hacen ese trabajo? Unos hongos, que son los conectores, los que conectan las raíces de diferentes árboles y diferentes plantas. Es decir, los árboles, los vegetales, para sobrevivir, necesitan intercambiar, digamos, entre comillas, bienes y servicios, igual que nos sucede a los seres humanos. Es decir, nosotros no podríamos sobrevivir por nosotros solos. Necesitamos que el intercambio de bienes y servicios con otros seres humanos, exactamente igual los vegetales. También es igual que en los seres humanos, los vegetales cuidan de los suyos, tienen familias, protegen, ayudan a los más cercanos. Los seres humanos lo hacemos y los vegetales también, ¿no? Sí, claro, claro. Lo comentaba además anteriormente. Los árboles se cuidan unos a otros, cuidan a sus hijos. ¿Pero cómo lo hacen? Cuidan a su progenie, pues transmitiéndoles nutrientes a través de las raíces, ¿no? Que es algo. ¿Pero transmiten esos nutrientes especialmente a los hijos o a otros? Pues a veces a los hijos, siempre a los hijos, y a veces a otros. Es decir, porque a veces cae una semilla en un bosque oscuro. ¿A los amigos de los hijos? Sí, sí, claro, y los ayudan. Es decir, en realidad, bajo tierra, lo que hay es una extraordinaria, pero extraordinaria colaboración. Y a veces, fíjate, esa colaboración se produce no solamente a través de las raíces, sino que las plantas se avisan unas a otras de los peligros que las acechan. ¿Sabéis cómo hablan las plantas? A través de los olores. Es decir, las plantas desprenden una serie de olores que otras plantas, no solamente de su especie, sino de otras especies, tienen la capacidad de detectar. Uno de los casos más espectaculares es el de la planta del tomate, que desprende un gas que avisa a otras plantas del tomate, a cientos de metros a la redonda, de que hay por la zona o merodea un depredador, ¿no? Es alucinante. Pero lo más extraordinario de todo esto es que las plantas emiten cientos de moléculas olfativas volátiles, cientos, que combinan de diferente forma. Por lo tanto, los neurobiólogos vegetales están llegando a la conclusión de que las plantas se comunican con un lenguaje absolutamente elaborado y mucho más complejo de lo que nos pensamos. Es decir, que el planteamiento que se están haciendo es si los vegetales poseen un auténtico lenguaje, si existe un lenguaje propio para cada especie o incluso puede haber una comunicación interespecies, que parece que sí, ¿no? Pero lo que todo parece indicar es que ese lenguaje es absolutamente elaborado y estamos en pañales, no comprendemos nada, pero es cierto que las plantas emiten esas moléculas olfativas volátiles que combinan de forma diferente, cientos o miles de combinaciones que nosotros no podemos interpretar, por supuesto. Y si eso lo consiguen hacer las plantas es porque tienen olfato, ¿no? Porque tienen gusto, porque tienen sentidos que pensábamos que eran propios de los seres humanos. Claro, por ejemplo, las plantas oyen. No tienen oídos, pero oyen. ¿Cómo oyen? Pues exactamente igual que los gusanos y las serpientes, por las vibraciones, ¿no? Es decir, las plantas detectan las vibraciones y, por lo tanto, de ese modo oyen. Y, de hecho, se han hecho experimentos muy interesantes vinculando el crecimiento de las plantas a los sonidos, ¿no? Me estoy acordando de uno muy interesante que se hizo en un pueblo de Italia y en el que, además, participaron... Bueno, además de una empresa que se llama, que es Bose, que es una empresa líder mundial en el tema de los sonidos, también participó Stefano Mancuso, que es uno de los máximos especialistas en el estudio de la vida vegetal y que es director del Instituto Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Bolonia, ¿no? Y durante 5 años estuvieron poniendo a una serie de vides música, ¿no? Y se comprobó, comparado con otras vides a las que no se le ponía música, que crecieron mucho más y mejor que las otras. ¿Por qué? Porque hay determinadas ondas, digamos, ondas musicales, ondas acústicas, que hacen que las plantas vivan mejor y que les gustan mucho. Parece que lo que más les interesa a las plantas es la música clásica y la música heavy o el rock duro... No les gusta. No, parece que no lo toleran muy bien. Y otro... Tienen otro tipo de gusto. Sí, tienen otro tipo de gusto y otro tipo de sentido que es para mí uno de los más fascinantes, que es el tacto, ¿no? Es decir, hay una planta que se llama Mimosa pudica, ¿no? Que tiene una característica y es que sus hojas se retraen cuando se ven en peligro, cuando alguien o algo las toca y las plantas creen que están en peligro y se retraen. Bueno, pues esto... no es un acto mecánico, sino que es algo muy meditado y muy pensado. Por ejemplo, si tú, Silvia, llegas enfrente de una mimosa púdica y la tocas, muy probablemente se retrae, ¿no? Porque es un elemento extraño que le ha tocado. Pero, por ejemplo, no lo hace con el agua de la lluvia, no lo hace, o ni siquiera con el viento. Y fijaros, esto se descubrió, además, de una manera muy, muy interesante en el siglo XIX, el descubridor fue Lamarck, que es una de las grandes mentes científicas de todas las épocas y fue el creador del término biología, ¿no? Podríamos decir que es el creador de la ciencia de la biología. Y él pues le pidió a uno de sus colaboradores que enviara en un carromato a otro lugar una serie de plantas de mimosas púdicas, ¿no? Y este colaborador se dio cuenta que con el movimiento del carromato las mimosas púdicas lo que hacían era retraer sus plantas, ¿no? Pero después de un rato, cuando se dieron cuenta de que ese movimiento no constituía un peligro para ellas, pues empezaron a no retraerse. Es decir, que no es un acto instintivo, que es un acto muy meditado y es un acto que denota inteligencia. A mí me gustaría preguntarte si los neurobiólogos también han hecho estudios de si de alguna forma reaccionan las plantas al sufrimiento. Pues por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? Y eso es algo que es un tema fascinante, que yo lo he discutido con algunos vegetarianos, ¿no? Esta cuestión. Es que precisamente sobre ese asunto hay una pregunta, hay un comentario que se estará haciendo mucha gente. Ahora nos lo hace con Almodía Rosa Vientos en Twitter, en Teos. ¿Nos tenemos que replantear entonces ante esas informaciones que él califica como fascinantes? ¿Nos tenemos que replantear en el futuro la dieta vegetariana? Bueno, yo creo que tenemos que alimentarnos, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Y es cierto que hasta hace unas décadas se pensaba que los animales eran una especie de robots, ¿no? Entidades mecánicas que no sufrían. Y hoy en día sabemos que los animales son seres inteligentes, que tienen sentimientos y que sufren exactamente igual que nosotros. Y ahora, hace nada se está defendiendo las leyes, que teníamos unas leyes arcaicas donde eran casi como cosas. Claro, claro, pero de esto es de hace nada, ¿no? Y ahora estamos empezando a descubrir que las plantas también son inteligentes. También tienen conciencia, de hecho hay muchos neurobiólogos vegetales que defienden que las plantas no solamente son inteligentes, tienen su personalidad y sus características propias, sino que además tienen conciencia y por supuesto que también sufren, ¿no? ¿Nos tenemos que replantear si alimentarnos o no alimentarnos de vegetales? Pues obviamente nos tenemos que alimentar. Y luego no olvidemos una cosa, que también hay plantas vegetarianas, ¿no? Y no son pocas, ¿no? Hay unas 600 especies de plantas vegetarianas que se alimentan de animales y que tampoco es una actividad mecánica la de alimentarse, sino que apresan a los animales, es decir, cogen a sus presas en el momento adecuado. Es decir, no es porque la presa, el insecto se pose en la planta, que la planta vaya a cerrarse y vaya a alimentarse de ese animal, sino que lo hace cuando cree que puede tener éxito en esa acción de la caza. Bueno, es un mundo fascinante, pero bueno, sabéis que las plantas hasta sueñan. ¿Ah, sí? Sí, sí. Como las personas, pero no se cumplen, ¿no? Dicen que no venga el fuego, por favor. No, pero quizás me he pasado. No se sabe si las plantas sueñan. La verdad es que eso no se sabe, pero lo que sí se sabe es que las plantas duermen, ¿no? Sobre todo determinadas especies, y esto desde hace cientos de años, se sabe que por las noches algunas plantas repliegan sus hojas, como si estuvieran de alguna manera durmiendo. Y además los neurobiólogos vegetales han descubierto algo todavía más fascinante, ¿no? Y es que las plantas, al igual que los seres humanos, a medida que van cumpliendo años, necesitan dormir menos. Es decir, cuanto más viejas son, menos duermen, igual que nos pasa duermes, a los seres humanos. Duermes poquito, pero más a menudo, ¿no? No, que va, no te creas. Y además, y otra característica muy curiosa del sueño de las plantas, ¿no? Y es que cuando se repliegan, al llegar la noche, sus hojas, como digo, en determinadas especies, toman una posición similar a cuando esas plantas eran brotes. Qué curioso, ¿no? Un poco lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Que en muchas ocasiones dormimos casi en la misma posición que cuando éramos un feto, ¿no? Uh-huh. Pues exactamente igual le sucede a las plantas, ¿no? Tenemos que replantearnos muchas cosas sobre el futuro. La ciencia está descubriendo, por ejemplo, esto, ¿no? Que existe toda una neurología vegetal que sí. Es importante. Tienen 15, 20 sentidos, los que sean, pero que se parecen más a los seres humanos y a los seres vivos, a los mamíferos, de lo que nos pensábamos hasta ahora, ¿no? Claro, pero... Que no son vegetales. No, que no. Tenemos que hasta replantear el lenguaje, ¿no? Claro, que tenemos que... Exactamente, esa es la clave. Tenemos que replantear el lenguaje. Son seres vivos exactamente igual que los animales, aunque sean muy diferentes. Y yo recomiendo a todos los oyentes un libro... cuyo autor es Stefano Mancuso, que es uno de los máximos especialistas en neurobiología vegetal, y se llama Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal. Y es absolutamente fascinante y apasionante. Además, este es uno de los personajes que su nombre se escribirá con letras de oro en un futuro, porque está haciéndonos replantear el paradigma de lo que son los vegetales. Y si lo lees escuchando la música de Stevie Wonder, que se llama La vida secreta de las plantas, ya ni te cuento. Bueno, y además... Yo voy a hacer otra recomendación, sí. Que acabas de publicar, no tiene que ver con este asunto. Sí. Fascinante, todos los temas que nos traes es fascinante, como lo que se puede leer en tu libro, que se acaba de publicar en Luciérnaga, Dios existe, ¿no? Sí, señor, Dios existe, que ya acaba de salir... La segunda edición, y oye, yo no me voy a perder el programa, me voy a quedar a escuchar este programa, porque además se va a hablar de un personaje que, si yo tuviera una máquina del tiempo, lo primero que haría es retroceder y hablar con esa persona que falleció en el año 1994. Me refiero a Andreas Faber-Kaiser, uno de los grandes investigadores y uno de los grandes periodistas de este país. Ahora hablamos sobre él, hablamos con Rosa Vientos Corza, es nuestra etiqueta, de ese asunto, un asunto terrible, pero será después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a tener un tramo, 60 minutos espectaculares. Vamos a recordar la historia. Hace 30 años comenzó un juicio, se va a hacer ahora 30 años, el 30 aniversario, comenzó el juicio contra los aceiteros. El gobierno había decidido años atrás que la razón de esas muertes, cientos, miles, según algunas fuentes de muertes, había sido la ingesta de aceite adulterado, aceite de colza. Pero hay otras versiones y otras opiniones. Vamos a hablar sobre ese hecho, sobre las investigaciones que se realizaron fantásticas por entonces. También vamos a hablar con las víctimas. Son 20.000 todavía hoy. Plataforma, una de las plataformas que va a estar con nosotros, seguimos viviendo, reclaman atención porque hay 20.000 personas y hay un solo médico especializado en casos como los suyos. Seguimos viviendo. También va a estar Sergi Faber, que es hijo de una persona, de un investigador, de un periodista fallecido, que fue sin lugar a dudas la persona que efectuó el libro y el trabajo y la investigación más importante sobre este tema, que descubrió parte de la verdad en Pacto de Silencio. Vamos a hablar sobre muchas cosas esta noche en Materia Reservada 2.0, muchas cosas relacionadas con la colza. Rosa Vientos Colza, almohadilla Rosa Vientos Colza, es nuestra etiqueta esta noche, etiqueta especial en Twitter. Vamos con ello, vamos con todo lo que tiene que ver con este asunto en unos instantes, pero eso sí, antes unas nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Recordamos que es un escritor que tiene una personalidad muy especial y que afirma vivir de la literatura. Pero ¿cuál de los nombres que os vamos a dar presume, además, de tener una colección de cuadros importante? ¿Fernando Arrabal, Paco Umbral o Camilo José Cela? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser nuestro invitado especial. Os recordamos en nuestra etiqueta Rosa Vientos Colza. Comenzamos ahora un programa con el que queremos recordar la historia y también queremos remover conciencias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se van a cumplir ahora 30 años del inicio del mayor juicio de la historia en nuestro país, el juicio de la colza, la mayor tragedia que hemos vivido en tiempos recientes. Más de 1.000 personas murieron, 5.000 según otras fuentes, murieron envenenadas. El ministro dijo que la culpa era, lo dijo por entonces el ministro de Sanidad, era de un bichito tan pequeño que si se cae, eso dijo, se muere. Pero después de decirlo siguieron muriendo muchas, decenas, cientos de personas y entonces también se tejió un enorme silencio oficial. Hubo mentiras, muchas mentiras, ocultación y una verdad indiscutible, la muerte de muchas personas. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches otra vez, Bruno. Recomponemos los hechos, unos hechos que comienzan el 1 de mayo de 1981, cuando se produce, ya están los libros de texto, ya está en la historia, la primera víctima de la colza. Efectivamente, ese día un niño llamado Jaime Vaquero se fue con 8 años de edad cuando iba a ser trasladado de un hospital a otro. Fue la primera víctima de algo que pareció coger como fuera de lugar, como fuera de tono, en fuera de juego, a no solamente a las autoridades sanitarias, sino un poco a todo el mundo. Tras él llegaron muchas más víctimas. Había inicialmente unos síntomas, y este tema es muy importante decirlo, por el desarrollo de la historia. Inicialmente eran vómitos, mareos, dolores, agudos problemas de respiración. Y por eso, en un primer momento, se le llamó una neumonía atípica de origen incierto. Lo que pasa... Que durante semanas el gobierno dijo que era incierto esa neumonía típica. Incluso alguno calificó, es una barbaridad auténtica. Chancho Roff era el ministro de Sanidad, dijo que era culpa de un bichito, ¿no? Sí, la frase textual, que es todavía más, más dura, digo en el sentido de que es tan pequeño que se cae, se mata. Es decir, es esa sensación de que... De que podía, como que lo empujas y te lo quitas. Pero bueno, el hecho fue que luego, según fue pasando las semanas, bueno, pues se vieron otro tipo de síntomas, o de alguna forma, al analizar todos los casos, había unos síntomas en común, que eran esos problemas respiratorios, que todos los órganos empezaban a fallar y que había que sumar algo que será trascendental en la historia que vamos a contar, que son las afecciones nerviosas. Esto es muy importante junto a otros fenómenos. Uno que afectaba curiosamente a la gente con menos recursos, una gran parte de la gente estaba en los cinturones obreros, que no solamente era inicialmente fue en Madrid, sino que luego se extendió a más provincias, ¿no? Bueno, había un caos y ahí está, y ahí están esos 600 muertos. Y entonces llegó lo que tú has mencionado, que sí me gustaría recordar, que fue una versión oficial. Esa versión oficial sobre el aceite de colza se dio el día 10 de junio. Y bueno, dijeron que la agente causante, el responsable, era el aceite de colza. Esa fue la versión oficial que se dio después de que aparecieran otras, y que incluso esas otras que aparecieron antes se convirtieron después en la que se llamó la teoría alternativa. Pero ya existían incluso antes esas otras. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que damos la versión oficial un poco para que para luego poder explicar esas otras versiones. Ellos, después de oír otras versiones, otros estudios, se hizo oficial esa versión del ministro de Sanidad. La versión oficial era algo, lo que ha quedado ahora mismo, Bruno, lo que ahora todo el mundo piensa que fue lo del aceite de colza, que era un aceite desnaturalizado, que se importó desde Francia, que era para uso industrial, pero bueno, al final eso que era para uso industrial acabó en la cadena, en el consumo humano. Y se hablaba de un término que aparece siempre y que siempre se ha dicho, que es y es que se trataba de una anilina, que era un componente de este orgánico, aceite, que es el que había provocado teóricamente toda la mortandad. Se supone que era el tóxico que provocaba que la gente tuviera todos esos síntomas. Eso para los productos, para las plantas de las que habéis estado hablando, se puede dar en teoría sin problema, pero si se ingiere lo mata. Y eso, ese producto tóxico es el que tenía el aceite como consecuencia del proceso al que había sido sometido. Sí me gustaría decir que esta versión oficial fue avalada en aquel momento por el doctor Tabuenca Oliver, subdirector del Hospital Niño Jesús de Madrid, por el Centro de Control de Epidemias de Atlanta y finalmente por la OMS. Pero finalmente, pero anteriormente no, muchos de los miembros y de los científicos vinculados a la Organización Mundial de la Salud incluso emitieron notas públicas, claro, en donde se decía que no, que nada del aceite, que era otra cosa, ¿no? Luego las vamos a decir, pero es que es muy importante para entender la historia que sepamos que la OMS avaló esos resultados oficialmente. Oficialmente, a pesar de lo que vamos a contar luego, que son los testimonios de algunos de sus máximos especialistas que discrepan. Sin embargo, la OMS siguió lo que dijo el Centro de Control de Epidemia, alguno de cuyos especialistas también disintieron, y el doctor Tabuenca del Hospital Niño Jesús de Madrid, que luego terminó también manifestando su duda. Pero cuando el Ministerio hasta el ministro, de Sanidad, pero en privado. Claro, pero la versión oficial fue... El que dijo lo del bichito, sí, bueno, y que engañó a todo el mundo. Y otro dato que también es muy importante. cuando esto se anuncia el 10 de junio, luego una semana después se retira todo el aceite de colza. Se hace una gran caza y captura del aceite de colza y se retira. Y hay un dato que importante tener en cuenta, y es que según los estudios posteriores, el brote ya había empezado a remitir antes de que retiraran el aceite de colza. Les vino, lo cual no tiene sentido. Claro. Es una cosa. Eso es. Y un último elemento. Y es que fue pasando el tiempo, se fue investigando y se llegó a algo, a una conclusión muy importante. Que entre los síntomas que había de infecciones hepáticas, de corazón, de riñones, había algo muy importante, que era la neuropatía, que es decir, las enfermedades del sistema nervioso. Algo que no estaba incluido en el tema del aceite de colza. Era algo que no se justificaba claramente y que ya estaba ahí apuntado. Una de las primeras personas, uno de los primeros científicos que alzó su voz, que quería que se le escucharan y sin embargo fueron a por él, murió después, el doctor Antonio Muro. Efectivamente, Antonio Muro fue el primer disidente y su historia es una historia importante. Y veréis por qué. Porque él era el subdirector del Hospital del Rey de Madrid. A él le llegó, como a tanta gente, porque es que estamos hablando de una epidemia. De 25.000 afectados, es decir, como poco, que estaban controlados. Entonces llegaron a su hospital. Y, bueno, pues 5 días después de que muriera este chico de 8 años, puso a su equipo a trabajar en el asunto, a buscar las causas, que en el fondo es lo que hay que hacer para luego poner las soluciones. Bueno, sus primeros estudios fueron en los mercadillos de las afueras de Madrid. Él consideró que a esa zona era donde parecían que las familias que inicialmente había de los afectados eran donde podían haber ido a comprar. Entonces ahí investigaron y el 13 de mayo de 1981, por lo tanto, antes de la conclusión oficial que ya hemos dicho, el doctor Muro hizo una gran reunión y convocó a los directores de hospitales y al personal importante del Ministerio de Sanidad para comunicarle que después de su investigación había descubierto que todo apuntaba a que la causa estaba en las ensaladas que en alguno de los elementos de esa ensalada, ¿no? Alguno de esos elementos era el causante de esto. Él más aún lo concretó, decía que no eran ni bacterias o virus, sino que eran síntomas propios de un agente neurotóxico. Estamos hablando del sistema nervioso. Un arma química, para que nos entendamos, ¿no? Efectivamente. Y armas químicas, en este programa hemos mencionado desde las más suaves a las más salvajes. Recuerdo el que hace 2 semanas estuvimos hablando de la muerte del hermano del Kim Jong-un de Corea del Sur y lo que le mató fue un agente nervioso, el VX creo que se llamaba, ¿no? Era un agente nervioso salvaje. Hay otros tipos de agente nervioso. Eso es un agente nervioso. Bueno, que lo identificó en un plaguicida que están destinados a las plantas, efectivamente, a matar las enfermedades que atacan a las plantas y que, de alguna forma, el identificó además dónde se podían estar utilizando y predijo, ahora van a salir muertos en estas provincias de España porque ahí es donde se han utilizado estos productos, ¿no? Bueno, incluso dijo que presentó unas posibles pruebas. ¿Qué fue lo que pasó después de esto y después de sus primeras conclusiones? Que 2 días después el doctor Muro fue destituido y poco tiempo después salió el ministro de Sanidad diciendo eso que ya no vamos a repetir. Lo del bichito. Desde luego que sí. Otro de los disidentes de la versión oficial fue el doctor, el forense conocido, Luis Frontela, ¿no? Sí, Luis Frontela fue Bueno, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Es decir, estamos hablando de gente, y decimos el cargo porque en realidad no estamos hablando de gente que haga una investigación, sino gente que tiene un cierto crédito, ¿no? Él defendió la tesis de que, nuevamente, del agente neurotóxico. Estamos hablando, por lo tanto, de algo próximo a agentes químicos. Que se utilizan para normalmente para este tipo de cosas, pero también pueden ser utilizados para matar dentro de esas armas, ¿no? Él llegó a efectuar experimentos con cobayas para saber cómo reaccionaban los animales ante una intoxicación de este tipo. Entonces cogió las cobayas y les puso el aceite tóxico y el aceite de colza. Y no tuvieron ninguno de esos síntomas. Sin embargo, hizo el efecto al revés. Les puso una afección provocada por agentes nerviosos y las cobayas tuvieron los mismos síntomas que presentaban los afectados. Hace muy poquitas horas hemos estado hablando con él, con el doctor Luis Frontela, y nos contaba esto en relación a las conclusiones que sacaron tras esos estudios. Muchos de los signos, o prácticamente coincidiendo los signos en las vísceras, con los que presentaban las vísceras de fallecidos con el síndrome tóxico. Entonces, comparamos con los signos emitidos por las anilinas y analidas, no tenían nada que ver, no reproducían ninguna lesión. Bueno, entre todos estos experimentos llegamos a la conclusión que las anilinas no tenían nada que ver, como ya se sabía científicamente, porque está muy descrita la sintomatología de las intoxicaciones por anilinas, y sin embargo sí eran paralelos o perfectamente compatibles con determinado insecticida, órgano fosforado. El doctor Luis Frontela también sufrió un robo sospechoso de todos sus equipos, de las cobayas que él estaba utilizando, y nos hablaba sobre este asunto también. Un grupo de personas habían intentado asaltar las jaulas y robar. Bueno, eso para nosotros fue incomprensible. Emitimos la correspondiente denuncia. Nadie se preocupó de ello, ni de averiguar quiénes tenían interés en que no siguiesen adelante las investigaciones. Y también él estuvo hablando con la Organización Mundial de la Salud, que tenía una posición ambigua. Por entonces había algunos que defendían la versión alternativa, otros que defendían la versión oficial. Lo que nos cuenta el doctor Luis Frontela es muy, muy importante. Además, le voy a decir una cosa que yo creo que poca gente sabe, y que lamento yo no hubiese tenido una grabadora. Yo hablé con el doctor Bettoracci, que entonces era el secretario de la Organización Mundial de la Salud. Cuando conoció mis investigaciones y los resultados, me dijo textualmente: ya sabemos que no es el aceite de colza, sino un insecticida. Yo creo que pasarán muchos años en el cual se habrán, digamos, confidencias o clasificadas y se pueda conocer. Y si no, pues algún día puede repetirse, aunque ya estarán sobre aviso y no creo que vuelva a suceder. Y es que, Fernando, muchos de los contrarios a la versión oficial sufrieron persecución. Frontela fue uno, el doctor Muro fue otro, vamos a hablar de más, pero muchos de los que decían que no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo el gobierno entonces, año 1981, 1982, y hoy se sigue manteniendo eso, eran represaliados. Sí, vamos a ver, el problema es que al doctor Muro le ofrecieron dinero para dejar sus investigaciones, que el doctor Frontela acaba de encontrar, que entraron en sus laboratorios. Esto me recuerda a cuando entran a robar ahora discos duros. A él lo que le robaban eran sus resultados. Pero también entraron, por ejemplo, en los archivos de una organización de enfermos en Fuentox, que era la Asociación de Afectados por el Síndrome Tóxico Madrid, del cual desaparecieron de forma enigmáticas también algunas de sus investigaciones, ¿no? El doctor Muro fue destituido y él mismo llegó a acusar al gobierno de ocultar la verdad del caso para proteger determinados intereses. Y a partir de ahí, pues os podéis imaginar, ¿no? De todas formas, tanto el doctor Muro como Frontela, pues ellos hicieron sus investigaciones y con sus pruebas se dieron cuenta que el aceite de colza no podía ser, sino que era algo tóxico y todo apuntaba a un insecticida. Pero es que, por lógica, si tú estás utilizando un aceite, el aceite de colza se utiliza para cocinar, para toda la familia. Y en las familias de los afectados, unos eran afectados y otros a veces no eran afectados. Si tú estás utilizando el aceite para todo, lo normal es que al final afecte a todos, con lo cual ahí había algo ya que apuntaba que no era el aceite, sino que había algo más. Efectivamente. Hay un estudio de la OMS, otro, por sumar una opinión más, ¿no? Uno prestigioso científico de la OMS, y hemos dicho que la OMS oficialmente apoyó, sin embargo, hay varios que... científicos que a título personal no lo hicieron. El doctor Richard Doll, él decía efectivamente lo que tú dices y le sumaba otras cosas, ¿no? Él decía, por ejemplo, que había una falta de sincronicidad entre la enfermedad y la comercialización del aceite. Quiere decir, no se cumplían los tiempos de cuando se comercializa el aceite y las enfermedades, porque las enfermedades surgieron antes y además cuando se retiró el aceite ya se había pasados, ¿no? Y a lo que tú decías, además se sumaba que había cientos de pacientes afectados por el síndrome tóxico que no habían tomado el aceite de colza. El gobierno dijo que a esto, que no, cuando realmente había un dato científico, que esto en un estudio científico no te lo puedes saltar. Y añado, que lo ha mencionado ahora a Frontela, Bettorazzi, que es nada más y nada menos que era el responsable, según mis datos, de la OMS también, en todo el tema de los pesticidas. Él decía que eso estaba claro, pero añadía una cosa, que las anilinas, que es lo que hemos dicho, que es el compuesto orgánico este, que eso no podría haber provocado una epidemia. Que eso sí que es grave. Es decir, no solamente es que eso, es que no tenía capacidad de provocar la tenían que haber buscado algo que sí lo hubiera provocado, ¿no? No solo te envenenan, también te mienten y luego encima te ignoran. Es una de las cosas que nos dice Midnight, uno de nuestros oyentes, en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Una de las personas que denunció muchísimo eso, que ofreció todo tipo de documentos, todo tipo de información, que escribió un libro, Pacto de Silencio. Extraordinaria, una auténtica lección de periodismo, de investigación, fue Andreas Faber-Kaiser, a quien escuchamos ahora mismo en La Rosa de los Vientos. Es una auténtica brújula para el mundo del periodismo y para el mundo de la investigación. Fue un experimento dirigido a ver qué efectos produce. Y lo más brutal que yo escuché en Madrid, que no lo digo en el libro porque me parece demasiado brutal, pero bueno, se puede decir aquí. No, a preguntar, bueno, ¿por qué no se han curado estos enfermos? Es que si curamos a los enfermos se acaba el experimento. Y esto es muy grave. Y es la acusación más grave del libro, tal vez sin decir esta frase, pero es así. O sea, si primero, si curamos a los enfermos, demostramos lo que fue. Si hay una curación, se puede saber inmediatamente por el tipo de curación qué es lo que fue el causante. Y esto es lo que intenta silenciar el pacto de silencio con que titulo el libro. Y en segundo lugar, se acaba el experimento, que es un experimento de largo plazo, a ver cómo este veneno va actuando en el cuerpo humano y cómo evoluciona la enfermedad, que tiene muchas fases distintas. En unos instantes vamos a estar con Serge Faber, es el hijo de Andreas Faber-Kaiser, que nos va a contar algo sobre la investigación que realizó su padre. Y hablamos con él porque Andreas Faber-Kaiser, después de publicar su libro, enfermó y en 1994 murió. Es una de las personas que pensaba en la posibilidad de que España hubiera sido víctima de algún tipo de experimento siniestro, similar, por ejemplo, al que ocurrió poco antes en Puerto Rico, ¿no? Sí, en Puerto Rico, y lo contó Andreas Faber-Kaiser, ya en 1970 se produjo una epidemia que tenía bastantes, por no decir casi todos los elementos en común con esta que se produjo en España. Lo que pasa es que en aquel momento sí que se identificó a aquella epidemia con la guerra química producida. Por lo tanto, si analizamos una y otra, y él lo hizo, diría que pues eso. Y no estamos hablando de pasado, sino que hoy por hoy hay decenas de miles de personas que sufren los efectos y siguen siendo víctimas de esa enfermedad. En algunos casos era crónica. El caso de las personas de las que estamos hablando, que hay que recordarlas. Y además, especialmente en un día como hoy, porque también fueron víctimas. Y luego también las personas que, por desgracia, fallecieron. Pero muchas miles de personas sufren los efectos todavía del síndrome tóxico, de la ingesta de colza o de lo que fuera. Pero hay miles de personas que sufren eso a diario, que tienen una vida terrible, ¿no? Y a las cuales no se les ha dado una clara explicación, ¿no? Y al final, pues claro, es lo que decimos y lo que podemos añadir, ¿no? No es lo mismo tratar un tipo de enfermedad que tratar otra, ¿no? Y claro, cuando se te encuentran con cosas como que, por ejemplo, algo que contó Rafael Cid, ¿no? Diciendo que se había producido en 1979, se había producido en la base aérea de Torrejón, controlada por Estados Unidos, un caso que presentaba los mismos síndromes también, que era la muerte del sargento Marcelo Pérez. Bueno, presentaba los mismos síntomas y, bueno, se dijo que, o se sospechó que la muerte hubiera sido provocado por un accidente con gases, y tanto Tabún o Somán, propiedades de que habían sido producidos por una gran farmacéutica, por Bayer, ¿no? Aquí que había un informe que decía Rafael Cid, en una de sus investigaciones, que había un informe del servicio secreto en el cual señalaban todas estas cosas. Es una pena que no esté Rafael Cid con nosotros. Yo estuve con él hace un tiempo hablando de esa investigación que realizó como periodista, siguiendo cada una de las pistas. Es tremendo todo lo que descubrió y todo lo que se ignoró. Aquello que había descubierto, que era tan claro, tan rotundamente claro, que pasaba algo más, ¿no? Sí, él sacó una portada en Cambio 16, que el título era un producto de Bayer envenenó a España, ¿no? En la cual él, de alguna forma, daba una teoría alternativa, ¿no? Y es que decía que había existido un órgano fosforado, por lo tanto, el producto que ataca el sistema nervioso, que bueno, que estaba en un producto suyo que se llamaba Nemacur, que contenía una sustancia denominada fenamifos. Lo digo para darle credibilidad, luego que cada uno no nos acordaremos de esos nombres, pero que eso existía así, y que eso se daba a las plantas, y que se descubrió que tenía una toxicidad 50 veces superior a las medias. Esa fue dado a unas plantas que estaban en Roquetas de Mar, en Almería. Ahí crecían esos productos, y ahí, de ahí venían muchos de los productos que se vendían en aquellos mercados donde fue el doctor Muro a buscar, y que digamos que eran de gente que tenía menos dinero. Bueno, y coincidió. Entre ellos, perdona Fernando, sí. Productos que antes decías de la ensalada, los tomates, sí, sí, los pimientos, o sea, tomates del día a día, que incluso para sofritos, para ensaladas, para todo ese tipo de cosas, lo estás utilizando. Hay que decir que la investigación del doctor Muro fue cortada, porque cesado, una investigación real requiere muchísimo más tiempo, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar de ellos, porque todavía hay decenas de miles, 20.000, según algunas fuentes y según algunas informaciones, personas que sufren los efectos de esa barbaridad. Fuera lo que fuera, ellos se necesitan y requieren nuestra atención. Y nosotros aquí, en La Rosa de los Vientos, se la damos. Y hay muchas víctimas, decenas de miles, todavía olvidadas de este asunto. La representa la plataforma Seguimos Viviendo, la plataforma cuya coordinadora y portavoz está esta noche con nosotros. Carmen Cortés, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas Bruno. Noches. Decía, decenas de miles de personas, si no me equivoco, hay muchas personas que a día de hoy siguen manifestando los problemas del síndrome tóxico 30 y pico años después. Pues sí, pero si me permitís, antes algo muy importante para esta plataforma y que es ya una adalid en todos los medios de comunicación, es que queremos hacer en primer lugar en esta plataforma pública vuestra el reconocimiento y nuestro homenaje personal de dignidad y respeto a nuestras víctimas que fallecieron, que murieron, a nuestras víctimas enfermas, a los familiares que cuidaron de nosotros y a todos los profesionales que en aquellos momentos tanto nos ayudaron y que jamás nos ha reconocido el Estado ni ninguna administración. Sois más de 20.000 las víctimas que ahora mismo estáis. ¿Cómo es el día a día de estas 20.000 personas? Cada una es diferente, pero hay una serie de pautas comunes, una serie de dolencias físicas y mentales que todos estáis viviendo, ¿no? El día a día, pues desgraciadamente todos nuestros órganos fueron afectados. Todos nuestros órganos sufrieron el envenenamiento. Todos nuestros órganos han sufrido porque estuvimos sometidos a tratamientos importantes, tratamientos que tenían efectos secundarios, pero que eran mejor que no, que muriésemos, como fueron todos los corticoides y con lo que ello supuso, que queda y deja una importante afectación, sobre todo neuromuscular, esquelética, y es en lo que estamos haciendo, sintiendo ese mayor dolor y afectación. Tenemos dolores muy intensos, dolores difíciles de describir y que conocen porque son también a nivel neuronal. Porque fuimos sometidos a muchísimas y a intensísimas pruebas. Pensar que algunos de nosotros que estuvimos ingresados teníamos hasta 3 placas diarias, lo que significan todas las radiaciones que sufrimos y que soportamos y que eran necesarias en aquel momento. Es decir, nuestro cuerpo fue sometido a muchas agresiones, tanto desde el envenenamiento como en el desarrollo posterior. Y eso da pues que tengamos calambres, que tengamos cefaleas, que tengamos insomnio, que haya personas con muy importantes depresiones, ansiedad. Unos lo llevamos mejor, otros peor, quienes en aquel momento éramos adolescentes, tal vez lo hemos vivido diferente a quienes nuestros mayores tuvieron que defender y que soportar dolor. Y sobre todo tenemos esas limitaciones y una fatiga precoz que no es explicable a otros niveles. Nosotros necesitamos descansar y aparentemente se nos puede ver bien, pero nosotros no aguantamos, no tenemos un fondo como se podría decir, ni nuestra edad corresponde a la edad cronológica. Es como si tuviésemos 20 años más. Y lo peor, perdonad un segundo, es que los únicos estudios que tenemos es en saber cómo vamos a morir. Y morimos pues en una edad como el resto de la población. Pero a nosotros nos importa con qué calidad de vida. No queremos vivir mal, no queremos seguir teniendo dolores sin saber cómo pueden afectar. Y queremos vivir con dignidad, con la dignidad que nos merecemos como víctimas de este Estado. Puede ser que al principio, cuando surgió la enfermedad, cuando surgieron los primeros síntomas, pues que las reacciones, ¿no?, fueran un poco precipitadas y al intentar hacer algún tipo de tratamiento, pues hacían, como tú bien has dicho, esa cantidad de placas y esa cantidad de seguimiento. Pero a lo largo del tiempo sí se han averiguado ¿qué era lo que os estaba afectando? ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda por parte de las autoridades, por parte de la Seguridad Social? ¿Os han prestado atención como debían? ¿Han estado pendientes de vosotros? ¿Qué han hecho por vosotros en este tiempo? Pues os voy a decir, no se ha estado pendiente de nosotros. Se ha olvidado, este Estado se ha olvidado, y además se ha abandonado a las víctimas del síndrome tóxico. Y yo lo quiero decir alto y claro porque llevamos, desde que iniciamos esta plataforma hace aproximadamente 2 años, que recuperamos todo lo que era el síndrome tóxico, Se inicia porque después de llevar investigaciones en el instituto, en el hospital Carlos III, de repente en el 2008 deja de seguirse esa vigilancia a la que se había comprometido todo el Parlamento español, y porque es necesaria e importante para ver cómo evolucionamos, y se deja de investigar porque se finaliza un convenio al transferir competencias a las comunidades autónomas. Y la señora Esperanza Aguirre pues no continúa con ese convenio. Y de repente, cuando era tan importante que nos vigilasen año tras año, en el 2008 finaliza esa vigilancia. Y lo hacen sin avisar, como se ha hecho todo siempre con el síndrome. Empezaron a quitar unidades de seguimiento a los pocos años del inicio de la enfermedad, y los enterábamos cuando se cerraba. Desaparecían ambulatorios y centros de salud que estaban poniendo por referencia y nos enterábamos cuando se cerraban. Y la única consulta que nos queda, una única consulta, que como Estado debería de ser vergonzoso y vergonzante, está en el 12 de octubre, la doctora Nogales, que es una de las personas que más tenemos que cuidar, porque es la única que sabe lo que nos ocurre y que solo trata y ve a 600 víctimas enfermas. Y que gracias a la defensa que hemos hecho desde la plataforma y anteriormente otra asociación, como la Primero de Mayo de Móstoles, hemos defendido ante la Consejería de Sanidad, que ha estado a punto de cerrar varias veces. Pues desde aquí un homenaje a ella, a esta doctora, a todos vosotros, por este esfuerzo que hacéis, por el hecho de que se intente, que se os oiga, que se acorde la gente de vosotros, eso es lo que reclamáis. Y nosotros un poquito ponemos nuestro grano de arena. En la plataforma seguimos viviendo, su coordinadora, su portavoz, Carmen Cortés, que ha estado esta noche con nosotros, que le deseamos lo mejor, y es sobre todo que se acuerde de vosotros quien se tenga que acordar. Carmen, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, y si me permitís solo recordar, por favor, firmar la petición que tenemos en chase.org, porque tenemos muy poquitas firmas y el Estado, que olvida errores, puede volverlos a cometer. Ojalá nunca más haya ningún síndrome más de intoxicación como fue esta catástrofe. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Carmen. Un abrazo. Chao. Y esa información, eso que nos decía Carmen Cortés, lo acabamos de poner ahora mismo en Twitter, en Almodía Rosa Vientos Colza, o en nuestro perfil. Pueden encontrar la información, cómo firmar ese documento, esa petición. 20.000 personas afectadas todavía hoy, año 2017. 20.000 personas afectadas y una sola consulta para todos ellos, un solo lugar al que pueden acudir a pedir información, a que les ayuden, a que les traten. Es una vergüenza que comenzó en 1981 y que continúa todavía hoy, en el año 2017. Y siempre la posibilidad, Fernando Rueda, de que hayamos sido los españoles víctimas de, pues, algo extraño, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al menos mi conclusión es que el síndrome no pudo ser provocado, como han dicho los especialistas. Ese tipo de enfermedad provocada por la colza no provoca exactamente esos síntomas. Luego quiere decir que pudo haber otras cosas. Y detrás, sin ninguna duda, la posibilidad de que todo este tipo de enfermedades que son del sistema nervioso, bueno, pues siempre queda la posibilidad de que alguien haya hecho una prueba, de que alguien haya hecho otro tipo de cosas. Yo eso no lo sé. Por eso hemos apuntado, hemos dicho lo que cada uno ha mencionado sobre el tema. El doctor Enrique Bolaños, que fue uno de los que lo investigó, dijo posteriormente que él tenía la convicción de que, aunque tuvieran las anilinas y todas estas cosas, el aceite no pudo producir la enfermedad, y que el cuadro clínico es un órgano fosforado, es decir, es un producto, es un agente agresivo y, por lo tanto, producido por un neurotóxico, producido por un arma es que no me gusta decirlo, pero por un arma química, aunque sea un poco aunque sea un poco bruto, por un componente químico especial, ¿no? Y vamos a hablar ahora a continuación con el hijo del periodista, del investigador, del escritor que descubrió gran parte de la verdad. Falleció en 1994, pero todavía hoy nos ayuda muchísimo. Escribió un libro fantástico, fascinante, una investigación única sobre el asunto. Andreas Faber-Kaiser. Encuentros cercanos. Hasta que no despertemos del conformismo, hasta que la gente no abra sus ojos y su mente, se ponga a pensar y deje de formar parte de ese rebaño de siervos que encima van y sonríen con placidez al tipo que los está pisando. Nos dejamos dominar hasta que la voluntad no es la propia. Por ello se impone la necesidad de que de una vez por todas uno se tome tiempo necesario para pensar. La única defensa contra esta manipulación es aplicar el raciocinio en vez de la comodidad. Es nadar contracorriente si es preciso. Ninguna secta, ningún partido, ninguna religión, ningún grupo, ningún gobierno debe ser más fuerte que uno mismo. Pero el alcance de esta utopía solo será posible cuando todos y cada uno de los individuos se apliquen la herramienta que para ello les ha dado la naturaleza, la facultad de pensar. Esto que hemos dicho lo escribió en su libro Pacto de Silencio sobre el síndrome tóxico sobre la colza, Andreas Faber-Kaiser. Una auténtica brújula para el mundo del periodismo. Su hijo está hoy con nosotros, Sergi Faber. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Sergi, muchísimas gracias por acompañarnos. Tu padre falleció hace mucho tiempo, pero esa brújula todavía sigue marcando el norte, ¿no? A muchos sí, nos lo sigue marcando, ¿eh? Eso sí, te lo puedo asegurar. Exacto, sí, yo creo que para muchos de sus seguidores sigue marcando un estilo, y para la familia, evidentemente, y yo me sigo sorprendiendo a diario, porque gente muy joven, mucho más joven que yo, cuando se enteran que mi padre era Andreas Faber-Kaiser y tal, ostras, yo si mis padres lo escuchaban, todavía hay cintas en casa que de vez en cuando ponen en el coche y me gusta y tal, y me quedo realmente gratamente sorprendido, ¿no?, de que haya... Claro, mi padre falleció en el año 94, hay gente que ahora tiene 30 y pico, que por edad no podían haberlo escuchado en directo ni por asomo, y siguen acordándose y me siguen enviando mensajes, me siguen enviando emails, y es gratificante en este aspecto, ¿no? Ver que hay gente que todavía sigue valorando su trayectoria y su manera de hacer. Y se hace, entre otras muchas cosas, por la investigación que realizó, fantástica y fascinante, que la vivisteis de primera mano, ¿no? La investigación sobre la colza, que fue una más, lo que pasa que fue muy importante y muy trascendente, y hoy se sigue hablando de ella, ¿no? Hombre, fue realmente muy importante. Es una intoxicación masiva con más de 60.000 afectados, más de 1.000 muertos, y había que contar lo que había pasado ahí, porque la tesis oficial era, desde luego, no se sostenía por ningún lado. Él lo hizo, que eso lo hizo en su libro Pacto de Silencio, un pacto de silencio que todavía sigue hoy, pero que él denunció en ese trabajo, un trabajo que quizá le costó mucho, ¿no?, salir adelante con él, ¿no? Me consta que las editoriales grandes no quisieron publicarlo. Me consta que había algún gran grupo editorial que lo tuvo durante meses en stand-by, mareando la perdiz, si se me permite expresarlo así, y al final se echaron para atrás. Y tuvo que salir con una editorial muy pequeñita que nacía de cero, prácticamente sacaron dos libros, Pacto de Silencio de mi padre y otro libro, y luego desaparecieron. O sea que ya, y a nivel de distribución ya ni, no te digo nada, no se distribuyó. Me consta que años después hay gente que encontró en algunos almacenes encontró montañas de ese libro, que no, nunca llegaron a distribuirse. Y supongo que tú habrás oído en alguna ocasión, se ha dicho, y no sé qué opináis en la familia, ¿no?, que su fallecimiento, su muerte prematura, tuvo mucho que ver con lo que denunció en ese trabajo. ¿Vosotros qué tenéis que decir al respecto? A ver, no, yo no puedo afirmar nada con rotundidad porque no tengo las pruebas. O sea, no tengo unas pruebas inequívocas que pueda decirte, mira, estoy seguro que tuvo que ver. Pero a ver, la mayoría de la gente que investiga, no, la mayoría no. Hay muchos investigadores, sobre todo médicos, que denunciaron que el síndrome tóxico no era debido al aceite de colza, sino debido a unos productos nematicidas, organotiofosforados, es decir, unos pesticidas que se utilizaron en determinados campos de cultivo y que ese fue el verdadero origen. Fueron cesados fulminantemente de sus puestos de trabajo, fallecieron al cabo de pocos años de cánceres y otras dolencias inesperadas. Y bueno, a veces existe la tentación de pensar, ¿no?, que pueda haber alguna vinculación. No puedo poner la mano en el fuego porque no tengo una prueba fehaciente. Tú viviste de primera mano, ¿no? ¿Cómo fue su investigación? ¿Cómo la comenzó a trabajar? Él le gustaba aquellos temas que eran muy humanos y muy denunciables, pero lo hacía con un estilo verdaderamente fascinante, con una dulzura, pero una información muy importante. Y cuando se encontró ante esto, decidió lanzarse de cabeza, ¿no? Sí, sobre todo cuando se encontró con que lo que se nos estaba contando a la población no era lo que realmente había ocurrido. Él tuvo entrevistas, yo recuerdo, fue un trabajo de investigación periodística de meses y meses y meses, de viajes a Madrid, viajes a donde hiciera falta para hablar con los médicos, con asociaciones de afectados, con cualquiera que le pudiese dar una pista. Y tirar de todo el sonido ese hilo. O sea, mi padre no escribía nada sin haberse documentado muy muy concienzudamente y publicó cuando estuvo seguro de que lo que podía contar era algo realmente importante, porque él creía que la dignidad del ser humano estaba por encima de intereses económicos y por encima de cualquier otro interés de incluso de partidos, de económico, de lo que fuera, ¿no? Entonces le daba muchísimo coraje, mucha rabia que se hubiese engañado a tantos miles de personas. Hay una página web, hay mucha información, todavía pueden conseguirse cosas porque él hizo muchísimas cosas en muchísimos trabajos durante muchísimo tiempo. Dirigió la revista Mundo Desconocido, una clásica, ¿no?, en el mundo del periodismo. Sí, del año 76 hasta que tuvo que cerrarla en el año 82. También parece que con algunos problemas de distribución tras 6 años dando buena guerra. Una de las cosas que él hacía era, y lo hacía muy bien, nadar contracorriente, ¿no? Porque a veces hay que hacerlo. El norte está ahí, ¿no?, contra la corriente. Evidentemente, él en el año 76 ya había publicado otros libros antes, pero publica uno de sus libros más polémicos que en su día. A lo mejor hoy en día esto ya no tendría tanta trascendencia, pero hay que contextualizar y situarse en el año 1976 en España, recién salidos, como aquel que dice, de un nacionalcatolicismo donde el dogma cristiano era intocable para cualquiera que no quisiese salirse ni un... De las tesis oficiales ni de los círculos de poder oficiales. Y claro, publicó un libro donde destapaba que Jesús no habría muerto en la cruz, sino que habría muerto de viejo, por así decirlo. Se fue a Cachemira cuando fue curado, fue bajado de la cruz, fue curado y se fue a terminar sus días en Cachemira, donde murió de viejo y dejando descendencia. Claro, decir eso en el año 76 era realmente un poco atrevido para la época, ¿no? Igual hoy en día, que todos hemos leído Dan Brown y otras cosas que son muy posteriores, ya no chocaría tanto. Pero en su momento sí. Tú evidentemente viviste con él, lo conociste, sabes muchas cosas sobre su figura. ¿Cómo era Andreas Faber-Kaiser en el terreno cercano, ¿no?, en las distancias cortas? Yo creo que era una persona muy amable, muy muy amiga de sus amigos. Creo que si encontráis por ahí a alguno de sus amigos cercanos, incluso de la época del instituto, nadie te podrá decir nada malo de él en este aspecto de como amigo. Creo que se daba uno de sus lemas, que no era suyo sino que adaptó, ahora no me acuerdo exactamente de quién, y lo tenía escrito en su lugar de trabajo. Su escritorio era: da, entrégate y regresa, ¿no? En el plan, tú haz lo mejor, o sea, haz el bien sin mirar a quién, da todo lo que puedas de ti mismo, sin esperar recibir nada a cambio, porque tu recompensa será simplemente saber que has logrado conforme a tu conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que se define muy claro, ya te digo, lo tenía escrito en un, como si fuese un post-it en la pared de su escritorio. Da a de otras cosas, ¿eh? Pero era una de sus máximas, ¿eh? Era una persona que creía enormemente en el potencial del ser humano y también le reventaba, si te permite decirlo así, en igual intensidad o la misma intensidad que lo mal que nos están gobernando, ¿no? Por así decirlo. Si había contra los seres humanos un pacto de silencio, fuera en el tema que fuera, en este y en otros, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, hay gente que se lo sorprendió porque él empezó a tratar una serie de temas durante su juventud y luego con el paso del tiempo fue derivando mucho más a destapar las cosas, digamos, más humanas o más cercanas que tienen que ver con el tema de la sanidad, no solo en España, a nivel mundial, y sobre los lavados de cerebro, sobre el MK Ultra, empezó a escribir sobre cosas que ya no tenían tanto que ver con a lo mejor el universo y tal, sino con cosas mucho más cercanas, pero a lo mejor mucho más terribles también, ¿no? Porque podías ponerle un nombre y apellidos concretamente al mal. Nosotros tenemos la fortuna de haberle leído y tenemos la inmensa fortuna, Sergi, de contar contigo y recordar un poquito su figura. Ahora vamos a colocar, estamos colocando, lo hemos citado, el enlace para conocer un poquito más sobre su trabajo, las muchas cosas que hizo, pero sobre todo hay que quedarse con ese lema que él tenía escrito. Da, entrégate y recibe. Vale para todo y regresa. Vale para todo, pero vale para el periodismo y vale también para el ser humano, lo que él hacía, ¿no? Uh-huh, exactamente. Sí. Sergi Faber, ha sido un enorme placer contar contigo. Te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Ha sido, como digo, un gusto enorme estar con Sergi Faber y recordar a la figura de uno de los periodistas más insignes que jamás hayan existido. Sergi, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por este pequeño homenaje. El libro, el trabajo, la investigación que realizó sobre la colza fue extraordinaria. La verdad es que es muy fuerte que nos hable más de esto, dice Cristina Conde, Almudía Rosa Vientos en Twitter. Es una vergüenza, pero hay que aprovechar ocasiones como esta, ahora que se cumplen 30 años del juicio, un juicio que acabó con un punto y aparte, por cierto, Fernando. Sí, al final hubo una sentencia que solamente dejó a dos inicialmente en la cárcel, luego fueron al Supremo, bueno, subieron las condenas, pero yo siempre recordaré la escena de a la salida del juicio, los afectados tirando piedras contra el autobús de los condenados, porque no se podían creer que se cometiera esa injusticia. Yo tengo que decir que gran parte de la investigación que hoy hemos desarrollado es una investigación de Bruno Cardeñosa, aunque yo he sido el que le ha puesto la voz. Y yo quiero decir algo, yo estoy convencido de que algo no funcionó y lo he explicado. Ahora, cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo, mi opinión es que hubo trampa. Hubo trampa no quiere decir nada, simplemente que algo nos ocultaron, algo que no era la verdad. Y entre esas cosas que nos ocultaron, puede ser el aceite, puede ser otra cosa, pero lo importante es que ahora hay 20.000 personas reclamando justicia y sanidad. Vamos a darles lo que se merecen, ¿no? Sin duda. Y este es, en el fondo, este es nuestro homenaje a tantas y tantas personas que sufrieron. Y hoy 11 de marzo, que acaba de acabar, ¿eh? Importante día. Sí, sí. Después de aquel juicio, el otro gran juicio que hubo, sí, es verdad, fue el del 11M, en el cual todavía nos seguimos también preguntando muchas cosas. Y volveremos seguro con sobre el 11M más allá. Fernando Rueda, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por tus palabras. Gracias, abrazo. Un abrazo. La Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora intensísima la que vamos a tener ahora. Comienza a

En las primeras olimpiadas griegas, ¿sabe usted en qué lugar quedó la primera mujer? Bueno, ya se lo digo yo, en el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros 100 jugadores de ajedrez? Se lo diré, ninguna. Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes, y por eso tienen que ganar menos, eso es todo. Smaller, they are less intelligent, and they must earn less, that's all. El energúmeno que dijo estas palabras se llama Janusz Korwin-Mikke y es un parlamentario europeo de origen polaco que ha sido expedientado en otras ocasiones por saludar al estilo nazi o llamar basura humana a los refugiados. Lo triste es que semejante espécimen todavía siga en el Parlamento Europeo. Viendo lo visto, no es de extrañar que hoy en día tengamos que seguir luchando por la igualdad porque los números no mienten. A día de hoy en Europa, menos del 4% de los directores generales de empresas son mujeres y la diferencia salarial es un estigma que está costando erradicar. En España, por ejemplo, los hombres ganan de media un 19,3% más que las mujeres. En la actualidad, pocas jóvenes saben lo duro que fue abrir una brecha en ese muro que parecía indestructible. Un muro que no dejaba que las mujeres pudieran tener un salario digno matándose a trabajar de sol a sol. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años, a jornada completa desde los 12. La apertura de aquella brecha la consiguieron para todas nosotras las primeras sufragistas, quienes pagaron con la cárcel y a veces con la vida. Hoy por eso vamos a recordar cómo fue el inicio de las reivindicaciones por el derecho de la mujer a un trabajo digno y a poder votar, porque sin el voto jamás se iban a conseguir leyes favorables a la dignidad de la mujer como persona. Para ello nos trasladamos a Inglaterra. Las inglesas llevaban reclamando una ley para poder votar desde mediados del siglo XIX, pero parecía que aquella ley nunca llegaba. El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. A algunas sí, así que no seas bocazas. Nuestra protagonista de hoy se llama Emily Wilding Davison. Emily pasaría la historia por un trágico incidente. En su vehemencia por conseguir que los periódicos y los diarios hablaran de la ley del voto femenino reclamada por su partido, la Unión Social y Política de las Mujeres, Women Social and Political Union, decidió plantarse en plena carrera de caballos. El 4 de junio de 1913, mientras los medios de comunicación retransmitían el Derby de Epsom, donde participaba, entre otros, Anmer, el caballo del rey Jorge V, Emily sorteaba las fuerzas de seguridad y pasaba por debajo de la valla, plantándose en plena carrera justo en el momento que pasaba el caballo del rey. ¡Emily! Nunca te rindas, nunca dejes de luchar. En ese instante, chocó mortalmente con el caballo, cayendo al suelo los tres, el jinete Herbert Jones, el caballo Anmer y Emily, quien se llevó el peor golpe. Emily tenía varias lesiones internas, pero la que terminó con su vida, 4 días después, fue la fractura de cráneo sufrida. El jockey sufrió conmoción cerebral, pero al poco pudo volver a competir con su caballo. De esa cruenta forma, Emily se convertía en la primera mártir por la causa sufragista. Y aunque ahora se la considera una heroína, en su época se la consideró una especie de terrorista. No era la primera vez que Emily entraba en acción para conseguir ser escuchada. Ella tiraba piedras, quemaba buzones y la última estrategia fue intentar colocar la banda o parar al animal en plena carrera, pero los cálculos salieron mal. Algunos medios publicaron que su intención era suicidarse. En cambio, encontraron entre sus pertenencias billetes para ver a su hermana al día siguiente, por lo que aquella teoría quedaba descartada y se sustentaba más que fuera un terrible accidente. Emily provenía de una familia numerosa que había tenido que abandonar sus estudios al morir al padre y tuvo que ponerse a trabajar. Con sus primeros empleos como gobernante y profesora, ahorró lo suficiente para matricularse en el Sighthouse College de Oxford. Y aunque a las mujeres se les prohibía obtener la titulación oficial, le concedieron honores especiales por sus buenas calificaciones. En 1908, mientras trabajaba como profesora de una familia rica, entró a formar parte de la WSPU, la Unión Social Política de las Mujeres, la Woman Social and Political Union, que esta la presidía Emmeline Pankhurst, una auténtica revolucionaria social que en 1999 la revista Time calificó como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el voto femenino! Hay un gallo que llora y que grita. Despierta, despierta, despierta, despierta, prudente. Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. ¡Qué suerte la tuya tan cruda y maldita! En 1889, Emmeline Pankhurst, junto a su marido Richard Pankhurst, 20 años mayor que ella, había fundado la Liga para el Sufragio Femenino, la Woman Fresh League, conocida por las siglas WFL, pero por problemas internos solo duró un año. Después formaría parte del Partido Laborista Independiente, pero viendo que sus compañeros no apoyaban a los trabajadores más desfavorecidos como las mujeres embarazadas, que se veían obligadas a trabajar hasta casi el alumbramiento del bebé, decidió abandonar el partido. Finalmente, tras morir su esposo, fundaría en 1903 la Unión Social y Política de las Mujeres. Emmeline Pankhurst se había educado bajo la defensa de los derechos civiles, la abolición de la esclavitud y la igualdad de sexo, y esos mismos ideales los trasladó a sus 5 hijos. Crisabel y Silvia, sus hijas mayores, se unieron a la causa y cuando en 1906, hartas de ver cómo todas las leyes de sufragio femenino se echaban para atrás en el Parlamento, decidieron cambiar de estrategia y entrar en acción. ¡Vote for women! Cuando las fuerzas de seguridad veían grandes concentraciones de mujeres pidiendo el voto, cargaban para intentar disolverlas y ellas se defendían, como podían, tirando piedras o rompiendo cristales. Después comenzaron a interrumpir conferencias pidiendo el voto o se iban a las casas de los políticos para hacer algo parecido a lo que se hace hoy en día, como los scratches. El gobierno británico se puso nervioso y cuando vio que unas 500.000 activistas se congregaban en Hyde Park, decidieron cargar violentamente contra ellas. Algunas recibieron varios golpes y comenzaron las detenciones. Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? ¿Encerrarnos a todas? Somos la mitad de la humanidad, no pueden detenernos a todas. En la cárcel, muchas de ellas demostraron su fortaleza poniéndose en huelga de hambre para protestar porque se consideraban presos políticos. ¿Cuál fue la respuesta de los funcionarios de prisión? Pues someterlas a duchas de agua fría y forzarlas a tomar alimento mediante una sonda que le metían por la garganta hasta el estómago. 5 días. ¿Va a comer ahora? No! ¡Habla fuerte! Al cabo de los días la soltaban. Pankhurst estuvo en la cárcel en 7 ocasiones, mientras que Emily lo estuvo en 9. Tras el terrible accidente de Emily con el caballo, pensaron que por fin tomarían en serio aprobar una ley para que las mujeres pudieran votar. Pero los parlamentarios echaron más leña al fuego afirmando que cómo iban a dejar votar a las mujeres si estaban locas. Las mujeres no deberían emitir opinión en asuntos políticos. Si dejamos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Lo curioso del caso es que las inglesas podían votar en las elecciones locales y de hecho hubo 7 alcaldesas en 1907, pero el Parlamento no consentía conceder el voto a nivel nacional. A este respecto existía otro movimiento que también luchaba por conseguir el voto femenino, pero que su estrategia era bien distinta, abogando por la perseverancia, la fe y la paciencia. Este movimiento lo lideraba Miss Garrett Fawcett y se llamaba Unión Nacional de Sociedades por el Voto de las Mujeres. Ambas agrupaciones, la de Pankhurst y la de Garrett, limaron sus diferencias cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En 1914, Pankhurst decidió acabar con todas las actividades violentas si el gobierno amnistiaba a todas las sufragistas que se encontraban en la cárcel. El gobierno británico cumplió y ella, junto a su hija Crisabel, fundaron un nuevo partido, el Partido de las Mujeres. El mensaje de aquel nuevo partido era apoyar la defensa de Inglaterra frente al peligro alemán, a la vez que seguían pidiendo el voto femenino. En los mítines, Emily y Crisabel pedían a las mujeres que buscaran trabajo en las industrias y araran los campos para sustituir a los hombres que luchaban en el frente. Mientras tanto, Silvia y Adela, las otras hijas de Pankhurst, se desvincularon de la actitud proguerra de su madre y siguieron su propio camino. Sea como fuere, al acabar la guerra, el Parlamento ya no veía al Partido de las Mujeres como unas locas militantes violentas, sino que ahora eran unas auténticas patriotas. The rain has moved on. I'm left a new day. Nothing seems to move, everything is still. En 1918 por fin terminaba la guerra y el Parlamento aprobaba una ley en la que se permitía votar a las mujeres mayores de 30 años. 10 años después se lograba el hito en Inglaterra, el día perfecto. El 2 de julio de 1928 todas las inglesas mayores de 21 años ya podían votar. Emmeline Pankhurst tan solo atisbó la posibilidad porque falleció a los 69 años de edad, tan solo 18 días antes de que se aprobara la ley soñada. En Inglaterra lo habían conseguido todo, pero ¿y en España? En España, como recordaréis, cuando os conté la tremenda lucha de Clara Campoamor por conseguir el voto de la mujer, se logró durante la Segunda República, en 1931. Si bien apenas duró por la maldita guerra civil que ocasionó terribles muertes y atraso social. No sería hasta 1960 que se aprobó la Ley de Derechos Políticos Profesionales y Laborales de la Mujer cuando se le permitió a las féminas incorporarse a la vida laboral. Pero habría que esperar hasta 1975 para que hombres y mujeres pudieran volver a votar democráticamente en igualdad durante las elecciones generales convocadas por Adolfo Suárez. Mientras que en el resto del mundo, la cosa fue así. 1893, Nueva Zelanda. 1902, Australia. 1913, Noruega. 1917, Rusia. 1918, Austria, Alemania, Polonia. 1920, Estados Unidos. 1932, Brasil. 1934, Turquía. 1944, Francia. 1945, Italia. 1949, China, India. 1953, México. 1971, Suiza. 1974, Jordania. 1976, Nigeria. 2003, Qatar. 2015, en Arabia Saudita se le promete a la mujer derechos electorales. Los cortes que habéis escuchado pertenecen a la película Sufragistas y quiero agradecer también a mis compañeros, a los que habéis escuchado, Jacobo de Regoyos, que se encuentra en Bruselas, a Carmen Sabido de Informativos y a mi querido Nacho Arias, que además nos ha ayudado haciendo la realización técnica de todo el programa y han tenido pues todos una maravillosa colaboración. Nunca olvides que ellas, las sufragistas, las luchadoras, sufrieron para que nosotras, las nuevas generaciones, pudiéramos tener un futuro laboral mejor, porque si tienes independencia económica, eres libre. Nosotras tenemos que seguir en la batalla apoyando a las que todavía no lo han conseguido, pero necesitamos también la ayuda de los hombres, porque como dice Meryl Streep, no debería ser un asunto de mujeres. Todos tenemos que pelear juntos por el bien del otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muchas de las cosas que ocurren en el cine son ficción, pero a veces también son realidad y hay muchas películas que se basan en la realidad para contarnos lo que ha ocurrido, entre otras muchas cosas, pero el cine es sobre todo arte y aquí lo contamos en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Muchas veces digo que el cine lo que hace es intentar ser fiel a la historia que a veces no conocemos, como es este caso, ¿no? Pues efectivamente, una historia de un personaje quizá no demasiado popular, pero que está ahí, en la historia de América y en la historia del mundo, en la historia de la cultura, porque ahora veremos de qué se trata, claro. Se trata de El Fundador. Los negocios son como la guerra, o mueres tú o muere el otro. Quiero dominar el futuro, quiero ganar. Los hermanos son tus socios. Pues solucionalo, cueste lo que cueste. Ese glorioso nombre McDonald's era para mí. No, señor, no es tuyo. ¿Estás seguro? El Fundador, así se titula esta película, sobre el fundador de McDonald's. Efectivamente, no se podía estar seguro de nada con él, verdaderamente. Bueno, el director de la película es John Lee Hancock y los protagonistas, sobre todo el protagonista, Michael Keaton, y con él están John Carroll Lynch y Laura Dern. Este John Lee Hancock, para quien no se acuerde mucho, pues es el mismo director del Novato, de The Blind Side y también del Encuentro de Mr. Banks, esa película sobre Walt Disney. En esta nueva no habla de Walt Disney precisamente, pero sí de un personaje, como decíamos antes, no por menos conocido, menos importante. Este hombre fue Ray Kroc, el inventor de los McDonald's, esa fábrica de, llamémosle, comida rápida, ¿no? Bueno, son los primeros años 50 del siglo pasado. Ray Kroc es un gran vendedor, yo creo que con mala suerte. Ha vendido de todo. Pero ahora pues no consigue colocar su mercancía, que se llama la Multimixer, que es una fabulosa batidora de 6 ejes para hacer 6 batidos a la vez. Un aparato tan exagerado que nadie le encuentra utilidad. Hasta que de repente recibe un pedido tan sorprendente que le hace cruzar todo el país para conocer a estos nuevos clientes. Los nuevos clientes son los hermanos Dick y Mac, que se llamaban así de verdad, McDonald's, dueños de una singular hamburguesería en San Bernardino. Y Ray queda fascinado por su ingenio, su eficacia y su calidad. Poco más de una cocina y un mostrador, en mitad de la calle, el público llega, hace su pedido y en medio minuto se va con su paquetito tan satisfecho. Y ahí comienza una relación personal y mercantil que será el embrión del mayor negocio de comida rápida del mundo y que convertirá al antiguo vendedor de 3 al cuarto en un magnate supermillonario en poco más de una década. Claro que por medio quedaron amigos, colegas, su mujer y, por supuesto, los propios hermanos McDonald, a los que dejó sin negocio y sin dinero. John Lee Hancock lleva a la pantalla eficazmente la historia real del hombre que construyó un imperio. Una persona arrolladora, incansable y también, la verdad, bastante sinvergüenza. Y Michael Keaton se convierte en el intérprete, yo creo que ideal, para despertar a la vez en el espectador simpatía por su férrea voluntad. Croc lo fiaba todo en la constancia, mucho más que en el talento o en la educación, por su voluntad y su carácter de visionario, y al mismo tiempo sentir rechazo por su falta de escrúpulos y su habilidad para engañar a todo el que se le ponía por delante, sin excepción. La verdad es que a mí me resulta buenísimo, ¿verdad? Michael Keaton es un grandísimo actor. Hombre, es un grandísimo actor, desde luego. Y aquí está, yo creo que en el justo término, porque es verdad que hace un Ray Kroc que es, a pesar de todo, simpático. Estás con él, el espectador está deseando que las cosas le salgan bien, y cuando tiene alguna dificultad y consigue solucionarla, pues te alegras. Pero, en el fondo, no hay más remedio que reconocer que este hombre fue, sobre todo durante estos años en los que cimentó su imperio, bastante, bastante sinvergüenza. Luego es verdad que, según cuenta la historia real, no en la película ya, pues dedicó parte de su fortuna, que eran de bastantes miles de millones de dólares, pues sobre todo a ayudar a la ciencia, porque él había pasado muchas enfermedades y se conoce que le gustó ayudar a la ciencia, y su viuda, después de morir él, también destinó gran parte de la fortuna a la beneficencia. De manera que, bueno, no está mal. Parece que cuando nos comemos una hamburguesa en un McDonald's, cosa que hemos hecho, yo creo que todo el mundo, alguna vez en la vida, de alguna forma también reconocemos la capacidad para los negocios y al final también la capacidad para las buenas obras de este personaje curiosísimo. Un personaje sobre el que hay una película ahora, interpretada por Michael Keaton. La película que hemos hecho la crítica esta noche es El Fundador. Pero hay más actualidad, más noticias en claves de premios. Por ejemplo, los fotogramas, José Manuel. Hombre, estamos ya dando los últimos coletazos, ¿no? Este lunes pasado se entregaron los Fotogramas de Plata, uno de los premios más prestigiosos de la veteranísima revista. Los ganadores fueron Emma Suárez por Julieta y Eduard Fernández por El Hombre de las Mil Caras en cine, Paula Echevarría por Velvet y Nacho Fresneda por El Ministerio del Tiempo en televisión, y Aitana Sánchez Gijón por La Rosa Tatuada y José Sacristán por Muñeca de Porcelana en el teatro. Todos los premios según los lectores de Fotogramas, porque también los críticos votaron a las mejores películas. Tarde para la ira, la mejor película española para la crítica, la película de Raúl Arévalo, y Él, de Paul Verhoeven, la mejor película extranjera también para la crítica. Y este próximo lunes, pues se cierra ya la temporada de los grandes premios con los de la edición número 26 de la Unión de Actores y Actrices, uno de los premios más respetados también porque son premios para actores y actrices que se dan entre ellos mismos. Repartidos, como ya sabemos, en cine, teatro y televisión, reconocen a los mejores protagonistas secundarios y de reparto. Son los únicos premios que distinguen aquí. Y bueno, entre los nominados, pues los nombres que todo el mundo espera: Carmen Machi, Emma Suárez de nuevo, Penélope Cruz, Álvaro Cervantes, Antonio de la Torre, por supuesto, Luis Callejo, Terele Pávez, Carlos Santos, Natalie Poza, Manolo Solo, Aitana Sánchez Gijón de nuevo, Carmelo Gómez, Víctor Clavijo, Aura Garrido, Asier Echandía, en fin, tantos y tantos como tres nominados por todas estas categorías. La solución, como digo, el lunes por la noche. Y nosotros vamos a entregar los nuestros. Se escriben en clave de El Super 10. Elsuper10.com, ahí está toda la información, esta lista con todos los factores en juego, la lista más importante del mundo con el crítico más importante, con José Manuel Escribano, puesto número 10. Bueno, muchas gracias, Bruno. En el puesto 10 está El Guardián Invisible. Entra aquí la película de Fernando González Molina con Marta Etura, Elvira Mínguez en algunos de los papeles protagonistas. En el puesto 9... pues pierde un puestecito La Doncella, estupenda película de Park Chan-wook con Ah Ju Won y Kim Min-hye de protagonista, 11 semanas en el Super 10. En el 8... Comanchería, han alternado los puestos de respecto a la semana pasada, la película de David Mackenzie, Chris Pine, Jeff Bridges de protagonistas, estupenda película, también 11 semanas en el Super 10. ¡7! Es por tu bien, dice Carlos Terón, y se lo dice seguramente a Coronado, Álamo y Cámara, los protagonistas de su película, que baja un poquito en su segunda semana. ¡6! Bueno, primera película para Logan, la nueva aparición de este personaje, yo creo que el favorito de los X-Men, Lobezno. James Mangold es el director y Hugh Jackman, naturalmente, el protagonista. Como digo, primera semana en la lista. 5. Segunda semana para La vida de Calabacín, repite posición, la preciosa película de animación del francés Claude Barras. En el 4. Pues esta tarde para La ira, 16 semanas paseando por el Super 10, ha perdido un puestecito, pero la película de Raúl Arévalo, además de ganar todos los premios, es realmente estupenda. En el 3. Película de la semana, esto se llama el efecto Oscar, Moonlight, de Barry Jenkins, con Aston Sanders, Mahershala Ali, primera semana en la lista, directamente al 3. En el 2. Bueno, sigue Patterson, de Jim Jarmusch, Adam Driver es el protagonista, con Gossifet Farani, 13 semanas en el Super 10. En el más alto, en el puesto número 1. Pues sigue la película del momento, que todavía es La ciudad de las estrellas, La La Land, de Damien Chazelle, con Emma Stone, Ryan Gosling, 8 semanas en el Super 10, todas en lo más alto. Pues en este Super 10 José Manuel ha estado para ellos, pues Emma Stone, por ejemplo, y para ellas, que también está en el Super 10, Hugh Jackman, que yo no entiendo estupendo, nada, ¿no? Pero les gusta, ¿no? Hombre, es un señor guapísimo, Hugh Jackman, ¿no? Sí, me parece, eso dicen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos está intentando imitar. Es que... Efectivamente. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por conocerte ahí contigo, por repasar la actualidad del mundo del cine, que la seguiremos repasando dentro de 7 días. Escribano, ti, muchas gracias, un abrazo. Gracias, chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Y como nos dice Nacho Arias, de escribano a sevillano. A Javier Sevillano, en azul y verde. Javier, muy buenas. Buenas noches. Bueno, muy bueno. Me ha gustado eso. Y de cine a cine, porque vamos a hablar también un poquito de cine ahora, ¿no? Un poquito de cine documental y de naturaleza. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pues además ahí... es... con el aval de Proyecto Gran Simión, fantástico. Fantástico. Bueno, pues se está gestando por parte de una productora de la provincia de Alicante, Runtum Films, en colaboración con Proyecto Gran Simio. Están preparando un gran documental, un largo documental, en el que van a tratar los más de 18 años que lleva Proyecto Gran Simio defendiendo a estos animales, ¿no? Entonces, además van a recoger un hecho único en el mundo, dos hechos únicos en el mundo que se han producido recientemente al respecto en Argentina. Uno ha sido en el propio Buenos Aires, donde una juez ha declarado que el zoo de Buenos Aires había una orangután que se llama Sandre, y la juez elaboró una sentencia en la que consideró a la orangutana como persona no humana. Y otra jueza en la provincia de Mendoza, en la que se encontraba la chimpancé Celia en unas condiciones deplorables, y entonces aceptó el habeas corpus por la situación en la que se encontraba la pobre Cecilia, concretamente. Entonces decretó inmediatamente la libertad de Cecilia y el traslado a un santuario adscrito. El habeas corpus es un procedimiento judicial en el que los detenidos, cuando son humanos, pueden pedir ser presentados inmediatamente ante el juez, ¿no? Entonces las personas que denunciaron el hecho pidieron el habeas corpus, y la juez, ante la situación en la que se encontraba Cecilia, inmediatamente lo admitió. O sea, que en los dos casos, de alguna forma, los han considerado casi como si fueran personas, aunque no humanas. Persona no humana, y en el caso de la provincia de Mendoza, la jueza concretamente decretó que era un sujeto de derecho no humano. Es decir, entonces en el proyecto Gran Simio este, los dos directores, Alex Cuellar y Rafa Sánchez, han ido ya en Argentina, han grabado a la orangután y a la la chimpancé, han recogido material y ahora están en la fase de postproducción y bueno, de recaudar un poco más de dinero para elaborar un documental largo en el que los que lo vayamos a verlo aseguran que no nos va a dejar indiferente. Va a haber tanta información de científicos y demás que vamos a ver a partir de entonces a los grandes simios no como una especie en extinción, sino como una parte más de nosotros mismos, de nuestra historia y una especie con la que compartimos muchísimas cosas. Es uno de los objetivos de siempre del proyecto Gran Simio. Hemos estado hablando de ellos en alguna ocasión. Esa comunidad de los iguales es lo que buscan, en la comunidad de los iguales es el título de este documental. Hablamos ahora, Javier Sevillano, de un descubrimiento que se ha producido en Jaén, un microgusano. Tiene machos, tiene hembras. Nos centramos en los machos, porque los machos son especiales, ¿no? Sí, es son los microgusanos apenados, porque los pobrecitos, se ha descubierto que no existen en otra parte hasta ahora, e incluso les han dado el apellido de Ibericus o algo así exactamente, y los han descubierto en una huerta familiar de la provincia de Jaén, exactamente de la zona de Puente de la Sierra, ¿no? Entonces, Miolaimus Ibericus se llama, lo han puesto. ¿Y solo por qué están apenados? Bueno, están apenados porque no tiene pene, el pobre macho lo han encontrado que no tiene pene, ¿no? Y entonces, ¿cómo fecunda a la hembra? Bueno, pues estos nematodos, estos microgusanos, que además son muy pequeñitos, de no más de un milímetro, mudan la piel, pero no la desechan del todo, sino que la dejan, como están en zonas muy áridas, de muy escasez de agua muy muy muy aguda, se deja una segunda piel, la piel que han mudado, se la dejan, por así decirlo, medio puesta, vamos a decirlo así, para facilitar que no deshidratarse en estas zonas tan áridas, ¿no? Y entonces lo que hacen es que ellos depositan directamente el semen en una bolsa que tiene la hembra cerca de su aparato genital, de su vulva, ¿no? Y es la hembra la que, digamos, admite, por así decirlo, el esperma del gusanito dentro de ella, pero no el macho como tal no introduce nada. No tiene pene, no tiene aparato. O sea, se baña. No tiene aparato copulador. La gusanilla se baña. Sí, exactamente, así. Y lo han descubierto junto con otra especie también de gusano que existe ahí y solo están en España. Somos así los españoles. Así, algunos hasta apenados, los gusanos. Los gusanos apenados. Los gusanos machos descubiertos en Jaén, estos microgusanos que no tienen pene. Hablamos ahora de algo que ocurrió hace muy poquitas horas en Barcelona. La tierra tembló con cada movimiento de pelo de Neymar. Exactamente, 6-1, y a 500, a medio kilómetro del Nou Camp hay un laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, y bueno, ahí tiene un sismógrafo, y entonces cada vez que hay partido ellos pues ya saben que cada gol que mete el Barça pues vibra un poquito el estadio, pero el miércoles fue ya la hecatombe. En los tres primeros goles vibró más o menos lo habitual, aunque algo más. En el 3-1 ya ahí no vibró nada, en el 4-1 no vibró nada porque prácticamente ya la gente dijo va a ser complicado. En el 5-1 eso volvió un poquito para arriba, y el 6-1 dice que el investigador Jordi Díaz, que era el que ha realizado el estudio, que eso no había vibrado esa zona como un auténtico terremoto, ¿no? Que las ondas sísmicas, debido al 6-1 de Sergi Roberto, creo que fue apoteósico. Un terremoto a tope. En toda regla y de verdad. Decía Piqué que se prepararan las enfermeras porque iba a haber muchos nacimientos. Lo habló Julia Otero con el encargado, que hizo ya un estudio hace años, y que dentro de unos meses habrá muchos nacimientos en el área de Barcelona. O sea, que en las casas particulares también había su particular terremoto. Y que ahí no hay gusanos apenados, ¿no? La foto del gusano sin pene y el terremoto de Barcelona están puestas ya en internet. El gusano apenado. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Ahora os cuentan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Hasta mañana.